Dios de gloria y poder, mi amado Salvador, te queremos sentir, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés. Llénanos otra vez de ti, desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Llénanos, desciende Espíritu.